el galán que los cortaba, no dejaba de llorar. De ella naciera una garza, de un fuerte gavilán. Juntos vuelan por el cielo, juntos se van a posar. Hoy en este programa dedicado a este musicólogo y folclorista, sobre todo vamos a escuchar romances, que digamos que era su especialidad. Grabó más de 200 y muchos de estos romances llevan música del propio Joaquín Díaz. Él nunca dijo cuáles son los que llevan su música, quizá para que siguieran siendo anónimos y no tener él ningún protagonismo sobre ellos. Vamos a escuchar ahora un romance perteneciente a la colección denominada Romances Truculentos, que son unos romances que cuentan sucesos macabros de crímenes pasionales descritos con una crueldad que te hiela la sangre y que eran difundidos en épocas pasadas mediante coplas de ciegos en las plazas de los pueblos. Se trata del romance de la infanticida. Más arribita de Burgos hay una pequeña aldea donde vive un comerciante que vende paños y sedas. Tiene una mujer bonita, valía más que fuera fea. Tiene un hijo de 5 años, la cosa más parlotera. Todo lo que pasa en casa a su padre se lo cuenta. Su padre, por más quererle, en las rodillas le sienta. Ven aquí, tu hijo querido, ven aquí, mi dulce prenda. Quiero que todo me digas en esta casa quién entra. Padre de mi corazón, el alférez de esta aldea que llega todos los días y con mi madre conversa. Con mi madre come y bebe, con mi madre pone mesa, con mi madre va a la cama como si usted mismo fuera. A mí me dan un ochavo pa' jugar a la rayuela y yo como picarzuelo me escondo tras de la puerta. Mi madre estaba mirando y me dijo que me fuera, deja que venga tu padre que te va a arrancar la lengua. Mal le ha sentado al señor el que aquello se supiera, después ha salido a un viaje de 7 leguas y media. Un día estando jugando con los niños de la escuela, ha ido a buscarle su madre a peinar su cabellera. Ha cuarteado su cuerpo, le ha tirado en una artesa y el peinado que le ha hecho fue cortarle la cabeza. La coloca entre 2 platos y al alférez se la entrega. Señora, se les castiga, pero no de esa manera, haberle dado 4 azotes y haberle echado a la escuela. Tras de tiempos llegan tiempos y el marido ya regresa. Ella ha salido a buscarle y la ha encontrado en la puerta. Entra, maridito, entra, que te tengo una gran cena. Los sesitos de un cabrito, las agallas y la lengua. ¿Qué me importa a mí de eso? ¿Qué me importa de la cena? Te pregunto por mi hijo que no ha salido a la puerta. Entra, maridito, entra por tu hijo, nada temas, que le di pan esta tarde y se fue pa' acá su abuela. Como cosa de chiquillos está jugando con ella, se pusieron a cenar y oye una voz que le suena. Padre de mi corazón, no coma usted esa cena que salió de sus entrañas y no es justo que a ellas vuelva. Se ha levantado el señor, la busca de su hijo empieza, le ha encontrado cuarteado, partidito en una artesa. La ha agarrado de los pelos, barre la casa con ella y después de golpearla a la autoridad la entrega. Unos dicen que matarla, otros lo mismo con ella, otros dicen que arrastrarla de la cola de una yegua. En su trabajo de recopilación y recuperación podemos encontrar coplas que él las denominó como disparatadas, que es difícil imaginar que alguien hoy día las pudiera cantar en un escenario con la que está cayendo.

de esas que se crían en casa, de esas que se crían en casa. Lo que yo quiero es un caldo, lo que yo quiero es un caldo, que me lo suba mi hermana, que me lo suba mi hermana. Era en tiempo de verano, era en tiempo de verano, y subió en agua blanca, y subió en agua blanca. La agarró por la cintura, la agarró por la cintura, sobre la cama la echaba, sobre la cama la echaba. Con un pañuelo de seda, con un pañuelo de seda, la boquita la tapaba, la boquita la tapaba. A eso de los 9 meses, a eso de los 9 meses, cayó muy grave en la cama, cayó muy grave en la cama. Llamaron a los doctores, llamaron a los doctores, los mejores de Granada, los mejores de Granada. Unos le toman el pulso, unos le toman el pulso, otros le miran la cara, otros le miran la cara. Se dicen unos a otros, se dicen unos a otros, esta preñada, esta niña está preñada. Antes de acabar este programa, me gustaría remarcar la importancia que tienen los romances en nuestro folclore, en nuestra cultura, en nuestra historia. Son realmente eso, son nuestra historia. No es la historia de los libros, no es la historia de los grandes descubridores, es la historia de cómo pensaban y de cómo sentían nuestros antepasados. Podríamos estar días y días hablando de Joaquín Díaz y poniendo temas suyos, pero bueno, este es un programa normalmente que es de poca duración y vamos a terminar con un tema que es un romance, que se llama El romance del Duque de Alba, que es un tema pasional, desgarrador, que ahora cuando lo escuchéis veréis que es como, tiene una melodía con muy pocas notas, ¿no? Que eran las típicas coplas que cantaban los ciegos. Es como monótona, ¿eh? Es una cosa como la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Solo que cantado por Joaquín Díaz, pues toma otra dimensión. Cartas van y cartas vienen, que se corren por Sevilla, que se casa el Duque de Alba con otra y a ti te olvida. Si se casa, que se case, a mí nada me debía, se ha metido para un cuarto donde bordaba y cosía. Pendientes de sus orejas, uno con otro rompía, anillitos de sus dedos, el uno con otro tira. Se ha asomado a la ventana, a la plaza que salía, y ha visto al Duque de Alba con el rey en compañía. A una seña que le ha dado, el duque la comprendía, con el permiso de ustedes, pues me llaman a esa esquina. ¿Qué quieres, doña Ana? Que a llamarme no atrevías, que me han dicho que te casas con otra y a mí me olvidas. ¿Quién te ha dicho esa verdad? Pues no te ha dicho mentira, hoy se celebra mi boda y a convidarte venía. Poca vergüenza tuviera si yo a la tu boda iría, pero menos tienes tú si a convidarme venía. Estando en estas palabras, muerta hacia atrás se caía, médicos y cirujanos, todos a la par corrían.